en entonces. Maldita le seca donde hostias me abre. Pateo pa' arriba, pateo pa' abajo. Solo veces en personas les mandamos al grano. La litronas y las petacas. Siempre con las putas.